Estamos en el centro de operaciones, en el Zoom de Villa Yardino, y estamos con Claudio Viñeta, que nos va a contar cómo está la situación hasta el momento. Bien, muy buenos días. Aquí estamos recorriendo personalmente el ministro de Seguridad, el doctor Alfonso Mosquera. Juntamente con el doctor estamos recorriendo toda la zona. Venimos de Carlos Paz, tenemos un panorama muy alentador en la zona de Carlos Paz. El incendio está contenido, tiene mucho punto caliente, un perímetro inestable, puede haber reinicios, pero estamos mucho mejor de lo que estábamos en estos días, en estos últimos días, inclusive con el que pasó por lo que es Bosque Alegre y fue hacia la zona de San Clemente, la zona de Alta Gracia, la zona de Potrerillo de la Reta. Todo eso está contenido, como te dije recién, está con puntos calientes y está inestable, pero está muy bien trabajado y nos ha permitido tener un respiro en esa zona. Y ahora estamos llegando al incendio que es el que más actividad nos queda en este momento, que es la zona que empezó en Cuchicorral, se desplazó un brazo hacia la zona de Villa Yardino y un brazo hacia la zona de lo que es la zona del oeste, que en ese estamos trabajando muchísimo, en la Pampa de Olae. Hay un frente importante que se está trabajando, está permitiendo ser trabajado por las aeronaves. Tenemos 5 aviones que ya están operando desde las 8 de la mañana en la zona más crítica. Creo que vamos en muy buen camino. Sí, tenemos alguna preocupación por el cambio de viento que vamos a tener a tarde, va a cambiar hacia el sur, va a rotar hacia el sur y eso puede generar alguna complicación, pero estamos bastante tranquilos con el riesgo de interfase. O sea, lo bueno es transmitir a la comunidad la tranquilidad que por ahora no tenemos un riesgo importante de viviendas. Las viviendas que son aisladas en la zona de la Pampa de Olay están siendo cubiertas por unidades pesadas y por nuestros bomberos, así que vamos a estar bastante bien. Y aprovecho la oportunidad para pedir por favor a la gente que confíe en el equipo profesional de bomberos voluntarios, que dejen trabajar a los bomberos. Estos incendios no se combaten sin el equipamiento especializado, sin la ropa especializada. No queremos tener otro tipo de problema con algún vecino que intente apagar un fuego. Como nosotros decimos siempre, la solidaridad es algo que es muy bueno, pero debe ser organizada, comandada. Para eso están los centros de operaciones, para que si alguien quiere traer algo para los bomberos, venga, lo traiga y acá va a ser distribuido. No les falta nada, pero también está mal decirle a la gente que no colaboren, porque la gente es solidaria en Córdoba y quiere asistir a nuestros bomberos voluntarios, tanto como lo quiere la provincia. Entonces, vamos a decir que el fuego no está en condiciones de ser extinguido por gente que no conoce, que gente que no sabe, que gente que no tiene el equipamiento necesario. Entonces, vamos a tener que cuidarnos todos. La prioridad para nosotros es la vida de todos los cordobeses. Hablando de la persona que fue atacada por el fuego, ¿se sabe el estado de salud? Está complicado, está como ayer, es una persona que va a estar muy complicado, una persona con el 95% del cuerpo quemado, va a estar muy complicado, ojalá Dios nos ayude, pero hay que tener en cuenta que eso no nos puede volver a pasar. Puntualmente tenemos un foco anoche en el río Pinto, otro cerca de Valle Hermoso. ¿Esos puntos ya están extinguidos, están en guardia de cenizas? ¿Cómo están? Se están trabajando. En este momento están trabajando esos puntos. Vamos a ver si los podemos dar por controlado o contenido. Todavía no están controlados y contenidos. Están siendo trabajados y tenemos un pronóstico favorable. En este momento, esto es muy dinámico. En este momento un pronóstico favorable que podemos llegar a contenerlo si todo sigue como hasta ahora. Pero ustedes saben que esto es muy dinámico. ¿Los hidrantes en dónde están trabajando? Los hidrantes están trabajando en esa zona que me dijiste. Están siendo conducidos por los bomberos que están en terreno. Le están indicando dónde hacer los disparos. Así que creo que vamos muy bien. Hay que tener paciencia, es un incendio con mucha dificultad, pero que hasta ahora te puedo decir que vamos en buen camino. Vamos a ver cuánto podemos hacer hoy día. ¿Le podemos llevar tranquilidad a la gente que estamos en mejor situación que ayer? Sí, por supuesto, estamos día a día va mejorando. Yo creo que ayer mismo lo dije, estamos empezando a torcerle el brazo al incendio. Entonces ya estamos empezando, al menos hemos empezado a empatar. Y eso es lo bueno, yo creo que vamos en buen camino. Claudio Viñeta, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y ayudarnos en la colaboración y en transmitir tranquilidad a la gente. Gracias, Claudio.